¿cómo estás? Bueno, bien, bien, acá, transitando este aislamiento, bueno, ahora distanciamiento social, y obviamente que el cuidado en estos tiempos tiene que ser ajustado de alguna manera. ¿Esto es así, Diego? Sí, sí, sí, uh-huh. Es un momento de cuidarnos uno mismo para poder cuidar al resto, ¿no? Y el tema de la alimentación, ¿no? Hoy jugando un rol importante. La verdad que la última vez que hablamos llegaron muchas consultas con respecto a la alimentación, pero también a esto de experimentar con la cocina. Son buenos momentos esto, teniendo en cuenta que el escenario es negativo. ¿Estaría bueno empezar a avanzar por ahí? Yo creo que es un buen momento para empezar a dedicarle tiempo a la calidad de la nutrición. Ahí está. La mejor forma de conseguir calidad a la hora de nutrientes es pudiendo cocinar en casa. Cuando hablamos de esto de cocinar en casa, ¿siempre recomendás las cuestiones más naturales que puedan aplicarse en la comida? Esto obviamente que juega un rol importante a la hora de la buena alimentación y la salud, que van de la mano. Y uno tiene que tener en cuenta que todo lo que sea alimentos procesados que uno suele comprar tiene no solo una gran cantidad de conservantes y demás, sino que también tiene un montón de pierde un montón de nutrientes esos alimentos que han sido ultraprocesados. Los ingredientes con los que están hechos esos alimentos ultraprocesados generalmente son alimentos con poco valor nutricional. Si uno se pone a ver, por ejemplo, lo que es desde tapas de tarta, paquetes de papa frita o comida ya como preparada, lista para el consumo, son alimentos que están hechos con baja calidad de materia prima y por ende baja calidad nutricional. Perfecto. Hay que tener en cuenta que la industria lo que busca no es que la gente se alimente bien, la industria lo que siempre va a buscar es ganar dinero. Seguro. Y ahí esa es la ecuación, bajan la calidad y obviamente los costos siguen siendo bastante importantes, ¿o no? Sí, lo que ellos quieren que el producto sea rentable para ellos. Yo hago un producto que voy a buscar ganar dinero. Cuando a esto le sirve, Diego, si a esto le hacemos la inversa, la pregunta inversa, ¿estos productos hacen mal? No. Lo que sí o sí, no sé, por eso te pregunto. ¿Cuál sería? Todo va a ir ajustado a la persona y a la cantidad de su consumo. Ahí está. Obviamente que por un exceso de su consumo vamos a terminar teniendo sobrepeso, desnutrición, obesidad, enfermedades como diabetes, hipertensión. Entonces cuando vos me preguntás, ¿hacen mal? Y por su consumo excesivo y a la larga, sí. Ahí está. Ahí está. Vos los consumís un sábado, un domingo y ya es distinto, es ocasional, ya no te va a hacer mal. Pero la gente suele abusar esos alimentos. Seguro, seguro. Cuando vos hablas de esto puntualmente, ¿hay algunos que tienen características más impactantes en el cuerpo humano que otros? ¿Sí, bien o no? Sí, van a depender mucho de su exceso, de su consumo en exceso. Sí, porque más allá de que en exceso hacen mal, están habilitados para que estén en el mercado, porque vos te lo encontrás en cualquier supermercado, ¿no? Tienen que tener ciertos parámetros de... Lo que pasa es que ahí ya no estamos metiendo políticas de alimentación a nivel nacional. Ahí está. Y todo lo que sea empezar a implementar nuevas leyes, nuevas normas, donde los etiquetados de los alimentos, como hizo Chile, por ejemplo, que en el etiquetado tiene 4 sellos negros y cada sello negro... tiene como referencia a algo específico, como por ejemplo exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasa. Ah, mira. Entonces, en las etiquetas de los productos de Chile, por ejemplo, el mensaje desde el Ministerio de Salud es: no lleve a su casa alimentos con sellos negros. Mira qué bueno. Se hizo todo un movimiento a nivel nación donde se obliga a que los alimentos tengan estos sellos. Acá no, acá la publicidad es muy engañosa, el etiquetado es muy engañoso, el alimento que dice fortalecido con vitaminas y minerales y lo que tiene de vitaminas y minerales es mínimo, que no sirve para nada. Entonces la publicidad y el etiquetado de la industria termina siendo muy engañosa y jugando en contra del consumidor. Seguro, ¿no? Pero bueno, por eso desde el área de nutrición a nivel nacional siempre buscamos que la gente aprenda a leer etiquetas, aprenda a saber lo que es el sodio, lo que es la proteína, lo que es el carbohidrato, porque son cosas que a la larga les sirven. Y la búsqueda de lo natural, este es un mensaje contundente tuyo, ¿no? Y cuanto menos toqueteado esté el alimento, menos probabilidades que tenga aditivos de cosas raras. Yo siempre digo, hay que ir a la verdulería, comprar frutas, verduras, comprar carne, comprar pollo, cado, huevo, cereales, legumbres. Todas esas son cosas que no tienen agregados de nada, que no tienen ni agregado de sodio, ni agregado de conservantes, ni agregado de azúcar. Entonces son alimentos naturales que uno los prepara en casa y que siempre van a tener mucho más nutrientes que cualquier cosa que compremos ya elaborada lista para consumir. ¿Qué rol le das para, obviamente sabemos de tus conocimientos, Diego, pero qué rol le darías a que la gente empiece a manejar un lenguaje de la alimentación? Ponele, vos tenés este producto que te da cierta vitamina, pero estaría bueno cambiar con otro. ¿Te parece que sería importante hoy, en estos tiempos de mucha celeridad, conocer un poco el tema de la alimentación, más te digo como sociedad, ¿no? En tu caso, obviamente, que sos siempre, un profesor. En cualquier área, la educación es el fundamento para que la gente tenga la soberanía de poder elegir. Ahí está. Una persona que no está educada no tiene capacidad de decisión. No tiene capacidad de decisión porque no tiene capacidad de discernir qué es lo mejor o lo peor para esa persona. Entonces, cuando estamos hablando de educación en cualquier área, ya sea en el área de nutrición, ya sea en el área de salud, ya sea en el área política, ya sea en cualquier área, el educar a la gente siempre va a ser la mejor herramienta. Cuando hablas de esta educación, Diego, me imagino que te habrás encontrado con gente que dice cualquier disparate con respecto a la alimentación porque son mitos, porque se ha instalado durante tiempo. ¿Te suele pasar eso teniendo en cuenta que vos tenés un estudio atrás de todo esto? Todo el tiempo, porque la gente se deja llevar lo que dice internet, lo que dice fulano, lo que dice la vecina. Gente que piensa que tomar limón con agua en ayunas a la mañana le va a hacer quemar grasa, gente que sale a correr todavía con un papel envuelto en el abdomen para que transpiren claro. Más pensando que se van a quemar más grasa, gente que deja comer porque piensa que así van a bajar de peso, o que solamente comen lechuga y tomate y piensan que eso es saludable, pero bueno, la educación. Volvemos al punto uno, educación como base. El tema de manejar esta información y de la educación, primero te quiero decir, coincido plenamente con este nivel de conocimiento de educación te sirve también para lo que puede ser costo de rendimiento, que hoy en época compleja puede jugar un papel importante el tema de la billetera y el buen producto. ¿Te da los conocimientos para también discernir eso? Totalmente, si una persona sabe cómo cocinar, cómo preparar una legumbre, cómo amasar su pan, cómo hacer cosas básicas en la cocina, desde el ya va a ahorrar mucho más dinero si compra comida procesada y ya previamente la hará. Va a ser el beneficio monetario, sino el beneficio de salud. Pero bueno, son políticas que siempre, a nivel global, siempre se trata de apostar a la prevención de enfermedad. Y la prevención de enfermedad siempre va acompañada de políticas de educación. Seguro. Se le tiene que a lugares carenciados, a centros de salud, que haya medios de comunicación que puedan transmitir eso, de cómo preparar alimentos, cómo cuidarse, cómo lavar, cómo observar. Todo eso prevenir un montón de cosas. En esta... Y siempre vas mucho más barato educar y prevenir una enfermedad que tener que pagar medicamentos para una vez la enfermedad ya está instalada. Seguro. Es como frase, ¿no? Mejor prevenir que curar, ¿no? Obviamente que coincide netamente con una frase que uno va conociendo en su vida cotidiana. Diego, te pregunto con respecto a lo que es este trabajo en conjunto que me gusta, que ya te lo he manifestado, de los médicos, clínicos, cualquier tipo de médico, trabajando en conjunto con ustedes, ¿no? Con los nutricionistas. El otro día me comentaban que a partir del cambio de una dieta por parte de un nutricionista, una persona que tenía problemas estomacales le cambió totalmente la vida a partir de la alimentación y siente un agradecimiento terrible. ¿Se notan rápido estos cambios? Esa era la pregunta que te quería hacer, Diego. Depende de qué patología estamos hablando, pero básicamente una persona en una semana de estar comiendo saludable puede notar un gran cambio. Perfecto, mirá, a poco tiempo igualmente, ¿eh? Sí, sí, en una semana, y si una persona tiene problemas gástricos, intestinales, en 3 días ya podés ver un gran cambio. A partir, miren, de la buena alimentación. Épocas de encierro, estar mucho en casa, se recurre mucho al tema de la harina. ¿Cómo contrarrestamos estas situaciones teniendo en cuenta esto de estar encerrado muchas veces? ¿Qué recomendaciones básicas les darías, Diego? La primera recomendación básica es no comprarla. No comprar directamente, ahí está. Si yo lo tengo en casa, no lo puedo manejar y lo voy a terminar comiendo. ¿Esto tiene una explicación científica de alguna manera? Esto de estar, te lo voy a decir literalmente, ¿estar al pedo te da hambre? Sí, a ver, en realidad el tema de estar al pedo, como me lo dijiste, en realidad es una cuestión de hormonal. La ansiedad por todo esto que está pasando, por la incertidumbre del que venir, eleva mucho lo que es el cortisol y la leptina en el cuerpo. El cortisol es un estresor muy conocido y la leptina es una hormona que estimula el apetito. ¿Cómo se pueden contrarrestar estas hormonas? Con otra hormona como es la serotonina, que disminuyen estas dos hormonas que hacen que tengamos menos apetito y menos ansiedad. ¿Qué provoca serotonina en el cuerpo? Alimentos de calidad como el pollo, legumbres, frutos secos. Esos alimentos tienen triptófanos, que son un precursor de la serotonina. Y otra cosa que también disminuye lo que es el cortisol y la leptina y eleva la serotonina es dormir correctamente y horario, no tarde a las 10 de la noche estar durmiendo, dormir 8 horas. Y otra cosa que también eleva la serotonina y disminuye el cortisol y la leptina es hacer actividad física. Perfecto. Entonces, la recomendación que siempre hacemos de hagan actividad física, duerman horario, coman alimentos, está fundada por eso, porque al comer bien y hacer actividad física y descansar, uno come menos porque tiene menos hambre y se siente mejor porque libera serotonina. O sea, las recomendaciones están basadas en algo. Seguro. Por eso recurrimos a vos, que aparte lo haces claro. Diego, te pregunto, ¿se habilitaron ciertas actividades deportivas, más que nada el trote, el ciclismo y algunas cuestiones? Si vos estuviste parado, ¿no?, durante, qué sé yo, 2 meses, y volvés ahora, ¿hay algún tipo de recomendación con respecto a la alimentación puntualmente? En lo físico le podemos decir empezar tranqui, pero con respecto a la alimentación, ¿hay algún tipo de recomendación después de estar parado 2 meses, ponerle a alguien que estaba habituado a trotar por lo menos? Lo que pasa es que vamos a tener que saber el caso de cada persona. Seguro, ahí está. El peso, si tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso, cómo viene comiendo, qué tipo de actividad va a comenzar, ya es muy, muy individual. Pero la recomendación básica es alimentarse con alimentos nutritivos. Igualmente, la recomendación es ir a ver con él en este caso, ¿no? Sacar un turno y lo voy a ver a Diego para que me tire unos tics, por lo menos para arcar, ¿o no? A mí o a cualquier colega nutricionista que estén, que, o sea, los encargados de lo que es la alimentación somos los nutricionistas, así que visiten a cualquiera de los colegas que esté matriculado, que tenga se matricula el día y que tenga el título de nutricionista, si no, que no reciban consejos de alimentación de nadie. Ahí está. Diego, y ahí aprovecho y te pregunto cómo estás trabajando, vos teniendo en cuenta que si hay alguien escuchando y obviamente quiere hablar con vos, ¿cómo estás trabajando teniendo en cuenta que obviamente hay un escenario de una pandemia y hay ciertas modalidades con tema turno, con tema aglomeración de gente? ¿Cómo estás trabajando? Contanos un poquito los horarios y todo eso. Estamos habilitados ya los nutricionistas a trabajar con todo el protocolo de bioseguridad. Y yo particularmente estoy atendiendo de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 o 9 de la noche, sí, con bastante distancia entre turno y turno para que los pacientes no se aglomeren en lo que es la sala de espera. Sí, bueno. Y todo con turno previo. Perfecto, y es la forma, ¿eh? Diego, un placer como siempre tenerte al aire y la verdad siempre con datos terriblemente útiles. Así que te agradecemos, Diego, cuídate, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Un